este momento también es adecuado. Vuelve a mirar el mensaje. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora estoy victorioso. La gente celebra mi vuelta. No estoy desesperado. No me encuentro en una situación sin salida. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado. También es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres último. También es para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y lo leyó. Y leyó nuevamente el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz. El mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba por el orgullo. Y que celebraba y celebraba por la victoria. Y entonces el orgullo cayó. El ego había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Se había iluminado. Entonces el anciano le dijo: recuerda que todo pasa. Ninguna cosa, ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza. Acéptalos completamente. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Buenas tardes, Lorna, ¿cómo estás? Hola, Diana. No, la verdad es que ahorita con lo que nos acabas de contar, este cuento me ha estado haciendo reflexionar en tantas cosas que nos pasan diariamente y que tenemos que recordar que también va a pasar si estamos enojados. Esto también enojados. Pasará. Así es. Yo quiero agradecerle, de verdad quiero agradecerle a Ileana Seferín, que también es una maestra, es alumna de Shivagam, también está en la Majaira. Este mensaje me lo pasó ella y realmente me retumbó plenamente en mi corazón, en mis sentimientos, en mi cabeza, y comprendí, esto también pasará. Claro. Y realmente todo pasa, Lorna. Tanto las alegrías, tanto las victorias, como la tristeza, las enfermedades, todo pasa. Y tenemos que ser conscientes y tenemos que estar con los pies en la tierra y aceptar que la vida está pasando y que las emociones pasan y nada es eterno. Exactamente. Y es que la verdad, nos cuesta mucho trabajo pues estar conscientes de ello, ¿no? Porque muchas cosas pensamos que van a ser para siempre, que van a durar eternamente, y no, eso también va a pasar. Entonces, yo creo que como seres humanos es complicado poder entrar en esta conciencia, en estar, pues en esta, ¿cómo podríamos decirles? En esta reflexión continua. En esta dualidad. Exacto, porque queremos que dure siempre, siempre, eternamente, que nada cambie, pero es que también algunas cosas tienen que cambiar para poder tener otro tipo de aprendizajes y enseñanzas que a su vez también van a pasar. Claro, por supuesto. Y realmente se me hizo tan hermoso este mensaje donde a lo mejor puedes estar en un momento de tanta tristeza y tanta desesperación, inhalar profundamente y decir, esto también pasará. Así como Shivagam, vuelvo a lo mismo, Shivagam, mi maestro me ha enseñado, inhala profundo y todo está bien, la vida es simple y feliz. Uh-huh. Y real, también, uh-huh, esto también pasará. Es una grandeza realmente, realmente esto. Y bueno, nuestro tema de hoy es el Reiki, la sanación Reiki. Quiero hablar de ella, Lorna. Quiero hablar de esta sanación tan amorosa. Hay mucha gente que últimamente me ha preguntado, oye, Diana, ¿qué onda con el Reiki? Esto es nuevo, esto qué pasa, cómo se utiliza. Y pues bueno, yo creo que es momento de hacer un programa de sanación Reiki. Hace mucho tiempo también tuvimos a Leti Palacios, una gran máster Reiki. Pero vamos a retomarlo nuevamente, Lorna. ¿Cómo ves este tema? Excelente, excelente. Y fíjate que es uno de los temas que no he tocado con tanta frecuencia en el espacio de Lorna, por ejemplo. Entonces yo creo que si tú me lo permites, voy a agarrar de este programa también para el espacio de Lorna y lo vamos a repetir para conocer más acerca del Reiki. Perfecto, Lorna. Ahora nada más te voy a pedir si nos podemos ir a una cancioncita y regresamos con todo lo de Reiki. Por supuesto, claro que sí, Diana. No nos tardamos. Están escuchando Una Luz en la Oscuridad. Ya sal de la oscuridad, entra a la luz y conciencia con Diana Turner, todos los martes a las 3 de la tarde, hora México. Diana Turner, te invito todos los martes a las 3 de la tarde, hora México, a que te unas con todos nosotros a encontrar una luz en la oscuridad. Contáctame en Facebook, Diana Turner, o en el grupo de Facebook, El Amor es la Más Alta Vibración. Luz a tu ser y amor a tu corazón. Mi alma te abraza. Om Sairam. Pues bueno, Lorna, otra vez estamos aquí de regreso. Recibí aquí unos mensajitos por inbox, que qué padre la historia. Muchas gracias. A mí también me llegó en el momento que me tenía que llegar y por eso se me hizo así como muy padre compartírsela a todos ustedes. Ya saben que, pues bueno, yo les comparto lo que sé, lo que siento y ya se los dije, lo que me pregunten y no me sé, pues lo investigamos completamente. Lorna, ¿tenemos por ahí saluditos? Claro que sí, te manda saludos Alexis, Mónica también nos dice saludos a las dos, Y aquí alguien que no nos puso su nombre nos dice: buenas tardes, gracias por lo que nos comparte, es sabiduría, saludos para las dos. No nos puso su nombre, pero yo creo que en un ratito más nos va a decir cómo se llama. Y también le mandamos saludos a Nora, que nos está escuchando con mucha atención. Ay, pues un saludo a Nora. Alexis, un beso, un saludo. La persona que también nos dijo de que mucha sabiduría, muchas gracias, un saludo. Y pues bueno, el Reiki, sanación Reiki, terapia Reiki. Es una forma de sanación y apoyo para cambiar las conductas y actitudes indeseables. Produce resultados tan asombrosos y amorosos que se ha esparcido o se ha ampliado rápidamente en toda la parte occidental de nuestro planeta, Lorna. Voy a hablar un poco sobre la enfermedad y la sanación. La enfermedad son desequilibrios energéticos internos, causan la pérdida de la salud y sus aspectos físicos, mentales y emocionales. Ahí es donde yo les digo que ahí están los verdaderos demonios. Los verdaderos demonios, no de esos de cola y cuerno, sino los demonios mentales, los demonios sentimentales, los demonios, ¿por qué no?, corporales, y los demonios de actos, de nuestras palabras y nuestras formas de ser. Nosotros somos los que enfermamos completamente nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestros sentimientos con esos demonios, con esos desequilibrios. La sanación energética, el Reiki, forma parte de las técnicas que usa la energía para curar. Es una de las técnicas más sencillas y eficaces. Al momento de emplear el Reiki, Lorna, las condiciones negativas se convierten plenamente en positivas. Las condiciones en tristeza se convierten en alegría. Las condiciones de desesperación se convierten en equilibrio. El Reiki plenamente, Lorna, llega a todo nuestro campo energético, magnético, mental, sentimental, corporal y hasta karmático. Y también hay una sanación en Reiki que me encanta y me fascina, que es para el cierre de círculos, de cierre de ciclos, que eso lo vamos a hablar más adelante, ¿ok? Reiki es un concepto formado por dos vocablos japoneses, rei y ki, que se refiere a dos formas de energía que son fundamentales. Rei significa energía del universo. Todos los seres estamos conectados a esta forma de energía. Cuando fluye libremente a través de nosotros, produce salud y bienestar. Ki es la otra raíz de la palabra Reiki. Ki es la energía vital que circula dentro del organismo de los seres vivos. Esta energía y la calidad de la misma difieren de un ser a otro. El objetivo básico de un tratamiento Reiki es integrar e interactuar en una forma armoniosa el rei y la energía universal con el ki, la energía vital eterna en los seres vivos. Fíjate qué padre es esto de la sanación Reiki. Fíjate, puedes darle Reiki a personas, animales y plantas para el restablecimiento de su salud. En las personas, para modificar sus conductas, hábitos y actitudes. También puedes darle Reiki a las casas, puedes darle Reiki a tu negocio, puedes darle Reiki a tu medicina, a tu agua que te tomas, puedes darle Reiki a la comida que te comes. Incluso se dice que si comes mucho fuera, en la calle, puedes darle el Reiki, el símbolo, y darle energía para que ese alimento, si trae bacterias, si trae enfermedad, o si no están bien lavados los alimentos, o no están adecuadamente cocinados, vaya, tú puedes darle esa energía amorosa para que no te haga daño en tu sistema. O sea, el Reiki realmente es una sanación muy, muy, muy amorosa. El Reiki es un sistema de comunicación plena y total. ¿Por qué? Fíjate bien. El sanador. Esta persona realiza su función curativa empleando su energía mental y además es el conducto por donde circula la energía rei. Será el transmisor de esa forma de energía curativa al paciente. El paciente es el receptor o el destinatario de la energía curativa rei, que le envía al transmisor, y el paciente es quien se cura a sí mismo con el proceso y el poderoso apoyo de la energía universal, ki. Fíjate qué hermoso. Sí. Es un trabajo realmente de dos plenamente. ¿Te fijas? Así, sí, por supuesto. O sea, no es como yo soy el sanador y yo te voy a ir a curar y ahora pongo mis símbolos y pongo mis manos en ella. No, realmente, bueno, sí eres un conducto, sí, sabes de sanación, pero realmente es la interacción entre el sanador y el paciente, donde realmente yo utilizo mi energía y también tu energía para que los dos la transformemos en amor. Eso es algo maravilloso. Por supuesto. ¿Alguna pregunta que tengamos o alguna pregunta que tengas sobre el Reiki? Pues ahora sí que, ¿qué es lo que puede esperar un paciente o una persona que se acerca por primera vez al Reiki? Ah, ok, mira, voy a explicar. El Reiki es algo tan hermoso y aparte puedes plenamente descansar. El Reiki normalmente se da acostada a la persona. Hay gente que no le gusta acostarse, quédamelo parado. O también el Reiki se da a distancia, Lorna. Yo muchas veces pongo en el Facebook, hoy sanación con Reiki, apúntense todas las personas, díganme su nombre y su padecimiento. ¿Por qué? Porque no existe el tiempo y el espacio. Uh-huh. Ajá. Existe realmente el poder, el amor y la transmigración de energía. Entonces, podemos dar plenamente sanación Reiki a distancia. El Reiki se divide a niveles. Ahorita lo vamos a hablar. Voy a contestar tu pregunta. Uh-huh. El paciente, ¿qué puede esperar? Amor, bienestar, equilibrio, dejarse querer, abrir su corazón, entrar en humildad, no entrar en expectativas, simplemente recibir. Yo llego, quiero una sanación Reiki, me acuesto y entonces el sanador le tapa sus ojitos, puedes poner incienso, velas, no sé, como a ti te guste, ¿no? El Reiki no es con ninguna religión. El Reiki es una plena sanación holística, llena de mucha conciencia, llena de mucho amor. Usui Sensei es el maestro que pudo observar ese gran amor, esa gran magia, porque el Reiki realmente es una magia divina. Y donde él era un erudito en medicina y él pudo ver esa magia de energía entre el rey y el ki, ¿me entiendes? Sí. Entonces, toda persona que quiera Reiki, ¿qué cura el Reiki? El Reiki, si yo estoy hablando de sanación mental, de sanación sentimental, de sanación corporal, estoy hablando de cierre de ciclos, estoy hablando de karmas, cura todo. Uh-huh. Por supuesto, en verdad. Y aparte es algo tan hermoso que no daña nada. Si tú eres una persona que tienes un tratamiento, que estás llevando un medicamento, lo puedes combinar, puedes darte Reiki y también le puedes dar Reiki a tu medicina. ¿Por qué? Porque muchas veces la medicina, ya sea que si tomas mucha medicina, te puede dar gastritis, colitis, te puede irritar, dar reflujo. Entonces, o te puede dar otras consecuencias, ¿no? Claro. Tú le das y le pones los símbolos Reiki a tu medicina y de verdad que tu medicina la potencializas. ¡Wow! Y realmente la medicina no te cae mal. Oh, perfecto. Así es. Sí, es como darle una, pues podría ser una bendición, una energía, una vibración al medicamento. Sí, porque mira, otra cosa que yo quiero decirles y dejarles muy claro, que la medicina alópata, hay mucha gente, y eso lo respeto muchísimo, que dicen, no, es que la medicina es mala, y la medicina esto, y la medicina el otro. No es cierto. Yo dentro de la enseñanza que tengo, a mí una vez, viendo toda esta cuestión energética, me dice Shivagam, la medicina es como un mantra, es una conciencia, porque hubo químicos, hubo doctores, hubo investigadores que pusieron su conciencia sobre esa pastilla para ayudarte en algo. Uh-huh. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces no hay que verla como mala, maldita, hace daño, desgracia. No, no enjuicies la medicina. Claro que si eres un ser que vas necesitando menos medicina, pues qué bueno. Pero también debes de ser un ser responsable. Y si necesitas la medicina, pues asume y tómala. Obviamente ayudándote con terapias alternativas, ¿me entiendes? Sí. O dándole sanación a esa medicina, porque realmente una medicina trae una conciencia. Claro. Entonces, tampoco quiero decir que te vivas empastillándote. No, hay que ser ecuánimes y hay que tener equilibrio en la vida. ¿Ok? Sí. Pero no hay que irnos a los extremos ni pelearnos con nada. ¿Ok? Si hoy me toca tener un tratamiento médico y tengo que tomar medicina, la voy a hacer con mucho amor. Y aparte, no sé, voy a utilizar flores de Bach, me voy a poner imanes, me voy a dar Reiki, me voy a dar Kil, ya me voy a sanar con cinco elementos, con los ángeles. Tú decides, tú tienes el libre albedrío. Pero no te pelees con nada. Simplemente no juzgues, no critiques. Y vas a ver que hasta te vas a aliviar más pronto. Porque ¿cuántas veces no hemos visto gente que, bueno, sí está enferma y está tomando medicina y tanta pastilla y tanta cosa? Y mira nada más, ya me desgració el estómago y ya me hizo daño de esto. Bueno, sigues enojado, sigues con una vibración negativa. ¿Cómo no quieres que te siga haciendo daño la medicina? Exactamente. Libera ese enojo y entonces solamente... tómalo con amor. Es más, si no sabes Reiki, yo sabes que les he dicho, yo lo hago, que me tengo que tomar una pastilla, no soy yo de tomar muchas pastillas, pero cuando lo requiero, claro que lo hago con mucha responsabilidad, por supuesto, porque creo en la medicina, creo en los doctores, creo en los farmacéuticos, creo en los químicos, por supuesto, claro que creo, como creo en los sanadores, pues yo soy sanadora. Y no por ser sanadora estoy enojada con los médicos, al contrario, uno de los cambios de la nueva era es, ya en Estados Unidos lo hay, en los hospitales, bueno, incluso en México, en el siglo XXI están los sanadores de Reiki y dan sanaciones de Reiki y aparte dan enseñanza de Reiki, con eso te digo todo. Ok. Entonces ahí lo pueden investigar todos los que están en México, vayan al siglo XXI y pregunten por los cursos de Reiki en el hospital. Wow. Oye, por aquí Monique nos dice, siempre tiene que haber permiso de parte del paciente, efectivamente. Y luego nos pregunta, ¿por qué? Es que son varias, te las voy a leer. ¿Por qué no podemos dar Reiki sin que el paciente sepa lo que se va a hacer? Y nos dice, exacto, la medicina holística es complemento del tratamiento alópata. Así es. Mira, sí se tiene que pedir permiso porque obviamente, pues el respeto... es, como decía Benito Juárez, el que es el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Algo así. Tenemos que tener un respeto a la gente, tenemos que tenerle un respeto a nosotros mismos, tenemos que tenerle un respeto a la vida, y no por reglas, porque las reglas son juicios, simplemente por amor. No puedes llegar y déjate, doy Reiki, sí, ándale, va, y ahí lo pongo, le doy Reiki. No, realmente es, ¿quieres Reiki? Sí, sí quiero. Tienes que pedirte a tu ser supremo. Incluso tú tienes que decirle a tu ser supremo que vas a dar Reiki. También tienes que pedirte permiso para hacer un conducto de luz, de amor, de sanación. Y también tienes que pedirle permiso a la persona que lo va a recibir. ¿Sí me entiendes? Sí. Y no es como que... no es como que sea malo si no se lo pides ni bueno, porque lo malo y lo bueno no existe. Simplemente es, aquí estoy con todo mi amor, con toda mi humildad, soy un conducto de luz, de amor, de sanación. ¿Lo recibes? Sí. Y qué hermoso, ¿no? Sí. Claro. Así es que, bueno, yo te decía esta cuestión. Puedes agarrar tu medicina, ponerla en tu palmita de izquierda y luego tu palmita derecha cerrarla y hacer como un huequito, como si estuvieras haciendo una cuevita, una casita, y yo hago eso y le digo, eres amor, eres luz, eres paz, gracias por ser mi medicina, gracias por ayudarme, gracias por sanarme. Le doy la conciencia a la medicina y te prometo que no me hace daño y te prometo que potencializo la sanación. Obviamente yo utilizo los símbolos de Reiki. La gente que no tenga Reiki, que no se haya iniciado en Reiki, bueno, puede hacer lo que le estoy diciendo. Eso se llama transmigrar en amor, entregarle conciencia a las cosas. Vaya, ese término no lo conocía. Oye, me dijiste que había otra pregunta. No, nada más teníamos estas de Monique Loop. acerca de, bueno, del permiso de dar Reiki al paciente y el comentario de que es un complemento a la medicina alópata. Claro, es un complemento. Todo es un complemento. Hasta nosotros somos un complemento de la existencia de la vida. Entonces, pues bueno, no hay que entrar en pleitos, no hay que entrar en que esto es mejor, esto es peor, ta, ta, ta. No. Eso es competencia y ya tuvimos un programa hablando de la competencia y la competencia solamente realmente es el sufrimiento del gran vacío que tenemos. No debemos de tener competencia con nada. Al contrario, debemos de agradecer todo y nosotros decidimos a dónde queremos estar. Eso es todo. Ah, ok. Ah, dice Monique que es alias Little Burnett. Ah, pues ella es máster en Reiki. Ok. Y te mando un saludo, te mando un beso. Si quieres decirnos algo, Mónica, con mucho gusto, porque yo sé que eres una persona con mucha energía, con mucho amor, con mucha entrega. Eres una gran terapeuta, una gran sanadora y es una gran máster en Reiki. Ok, entonces ya sabes, si quieres complementar algo, pues nada más dinos y aquí estamos. Vamos a hablar sobre los niveles. Hay tres niveles y la maestría en el Reiki. El nivel 1 se realiza un análisis en cuanto a la introducción a la técnica que incluye la introducción ritual, enseñanza, se introduce un símbolo. Se introduce el nivel físico del ser y a su vez para otras personas. Es una enseñanza plena a nivel físico, ¿okay? ¿Ok? El segundo nivel enseña símbolos que potencializan aún más la energía y permiten la condición de sanación a distancia. A su vez, en este nivel se activa la energía de la cancelación kármica, saliendo a la luz todo lo que necesita resolución y perdón. En el segundo nivel es donde se ve el Reiki a distancia y donde se ve el cierre de ciclos, Lorna, y donde se ve la limpieza y la purificación de los karmas, que es grandísimo. Wow. Es algo de veras plenamente bello. En serio, las personas que nos estén escuchando, que hayan tenido sanación Reiki o que sean reikistas, ya sea primer, segundo, tercer nivel, o también si son máster como Lili Brunet, pues si nos quieren hacer algún comentario, si nos quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto, porque realmente el Reiki es una sanación de poder, es una sanación de amor, es una sanación de paz, es una sanación de grandeza, es la llave que abre la puerta a la conciencia divina. Cuando el Reiki llegó a mi vida, que yo estaba en pañales, el primer nivel, realmente fue así como, wow, entiendo que no todos los ojos abiertos ven. Ay, mira, Ana, que nos escribe desde Yucatán, nos pregunta que si hay ciertas edades para dar Reiki, o se les pueden dar también a los niños y a los ancianos. Puedes darle Reiki a mujeres embarazadas, a bebés recién nacidos, ancianos, puedes darle Reiki incluso, voy a decir algo bien fuerte, puedes darle Reiki incluso a las personas que ya se han ido de este plano. Wow. Eso es algo bellísimo, porque así los ayudas a su caminar, los ayudas a su evolución, a su reencarnación y a su limpieza. Ok. Le puedes dar Reiki a las plantas, a los animales, ya les dije, a las casas, a los negocios, a tu coche, a la comida, al agua, le puedes dar Reiki a todo. Oh, mira, Monique dice, gracias Diana por tus palabras, aquí las escucho. Gracias, Moni. Leti Palacios fue mi maestra de primero y segundo nivel y Mónica fue mi maestra de tercer nivel y maestría. Ok. Wow. Así es que estoy plenamente agradecida. Ay, qué padre. Y bueno, también te puedes autodar Reiki. Ah, claro. De hecho, el primer nivel es autosanación, autopurificación, autolimpieza. Esto es bien importante. Tienes que aprender realmente a depurar. Entras de verdad en un trabajo personal impresionantemente en el primer nivel. ¿Qué te puedo decir del segundo? Que también, híjole, este reconocimiento es como hasta una terapia gestal, realmente irnos hasta que estábamos dentro de la matriz y empezar a limpiar, a purificar, empezar a reconocer a nuestro niño interno. Bueno, que aunque bueno, sabemos que el niño interno no, ya hablando en otros sí. niveles, no hay. Pero bueno, hay en algunos momentos que sí tenemos que sanar muchas cosas, como lo diría Shivagam, integración. Si yo en este momento me acuerdo que de niña me quitaron la muñeca y me jaló mi hermana el cabello y yo fui llorando con mi mamá y mi mamá no me peló y en ese momento me doy cuenta que traigo un chorro de coraje, pues lo integro. Y ya ahí es como si dijera un terapeuta, está sanando el niño interno, claro. ¿no? Sí. Pero realmente estás integrando y te estás haciendo de responsable de una emoción que creías que no existía y sí existía. Uh-huh. Entonces, ahí es una limpieza y una purificación tremenda. El nivel 1 y el nivel 2, bueno, el nivel 2, imagínate empezar a limpiar y purificar las cuestiones karmáticas, a limpiar y purificar tu aura, a limpiar y purificar tus pensamientos, tu cuerpo físico, a depurar, a cerrar ciclos. Yo realmente, cuando tuve el segundo nivel, o sea, fue muy fuerte. Empecé a cerrar tantos ciclos que realmente se movieron cosas impresionantes. Simplemente cuando tomé el primer nivel de todo lo que yo estaba depurando y obviamente de todo lo que estaba trabajando y obviamente de todo lo que me estaba preparando, casi me da pulmonía. ¡Wow! Imagínate toda la energía que moví. No quiero que se espanten, no es que les vaya a dar pulmonía, no. Yo estoy hablando de mi persona. De todo lo que yo tuve que depurar, de todo lo que yo tuve que limpiar, de todo lo que yo tuve que mover. Realmente cuando Reiki llegó a mi vida, movió plenamente mi vida. Y mira, aquí Monique dice, si en el primer nivel es un proceso muy fuerte de un ayuno, que le decimos de 21 días porque limpiamos Ajá. muchas cosas. Sí, claro, por supuesto. Es 21 días, por ejemplo, para mí fue muy fuerte porque 21 días... no tuve que tomar café, no tuve que tomar coca, no tuve que comer carnes rojas, en aquel tiempo yo fumaba, no pude fumar, bueno, entró una crisis y un caos y mi ego le di en la torre gachísimo. Mira, nos dice Monique, dice, es muy padre ver cómo todo empieza a cambiar, al iniciarnos en Reiki, la energía sanadora comienza a limpiarnos o depurarnos, haciendo que se eliminen toxinas, por ejemplo, orinando más, sudando más, es normal si padecemos alguna gripe o si dormimos más de lo habitual o por el contrario, dormimos menos y tenemos pesadillas, todo esto es en relación a lo que llevamos dentro cada uno. Claro, y se le llama la crisis curativa. Voy a hacer una comparación que no sé cómo le suene a todos nuestros amigos que nos están escuchando, pero es como cuando una persona le quitan el alcohol de tajo o alguna droga, claro. algo así, que entras como en una, que incluso el cigarro, entras como en una crisis ahí que te da y te enfermas y sudas, o sea, porque realmente estás limpiando y aquí en el Reiki, más que tu físico, estás limpiando más allá, o sea, toda tu aura, toda tu energía, entonces imagínense, si nosotros nos empezamos a quitar todos esos pensamientos negativos, empieza a entrar la energía positiva, obviamente, pues sí, sí lleva una crisis. Claro, por supuesto, es una purificación. Y cuando tú entras en una purificación, por supuesto que hay crisis. Hay gente, te voy a contar, hay gente que va a una sanación Reiki y entonces cuando tú empiezas a purificar, ejemplo, ¿no? Una gripe, ¿no? Que se siente muy mal, tiene gripe y trae calentura, o ya no trae calentura, pero siente todo su cuerpo cortado y va a una sanación Reiki. Probablemente una hora, dos horas, a lo mejor se potencializa más su malestar. Eso se le llama crisis curativa. ¡Rum! Se sube la energía y luego va depurando hasta que se lleva todo. Entonces hay gente que sí se saca de onda, ¿no? Pues dice, ay, me duele la cabeza, me da Reiki, de repente, ay, me está doliendo un poco más. Sí, no pasa nada, no tengas miedo. Y en segundos se quita o en minutos se quita, ¿no? No siempre pasa igual, ya les dije, hay diferentes. Todos somos diferentes, claro, ¿no? Claro, así es. Pero sí, sí hay una crisis curativa. Muchas veces hay una crisis curativa donde se potencializa un poco y luego baja. Exacto. En nivel 3 se recibe el conocimiento de un cuarto símbolo y la manera de enviar Reiki a un ser o situación por 24 horas seguidas. Se complementa, también sabes cómo se puede hacer el nivel 3, puedes hacer operaciones ya astrales, uh-huh. Puedes hacer realmente una energía tan fuerte y tan grande en este nivel 3 que realmente reconoces el ser grande y poderoso que eres, a lo mismo que el ser grande y poderoso que tienes enfrente, uh-huh. Porque si realmente te ves como Dios, ves a todos como Dios. Claro. No puedes entrar en un egocentrismo y en un orgullo donde tú te crees lo máximo, para nada. Realmente el nivel 3 ya es una elevación espiritual, que es el Dharma puro. Este es el, o sea, es realmente el crecimiento. Este es el nivel ya que se entra en el Dharma, en el crecimiento pleno, completamente en el nivel 3. Entonces, puedes hacer operaciones astrales, puedes obviamente transmigrar plenamente en todo el sistema nervioso, en el sistema linfático, en los pensamientos, en los sentimientos. No que violes los pensamientos de la gente, no que violen los sentimientos, no. Entrar en energía pura, vivificadora, limpiadora y amorosa. Claro. Y mira, por aquí le mandamos saludos a Ross. Y Margarita es la persona que nos mandó saludos hace ratito y dice que le da mucho gusto escucharnos y que agradece todo lo que se comparte en este espacio. Ay, pues muchas gracias, Rose. Gracias, Moni, también, que me estás escuchando y que estás participando. Te lo agradezco mucho, de verdad. Y Margarita. Es, Margarita, un beso, bendiciones. Realmente... dense la oportunidad, las personas que nos están escuchando y que nunca se han dado sanación Reiki, en verdad, dense la oportunidad. Si están en la Ciudad de México, pues dile a Moni, por favor, que nos dé su teléfono para que le hablen a Mónica. Ella es una Master Reiki y realmente van a sentir un gozo tremendo. Mira, cuando tú recibes sanación Reiki, a veces hasta te quedas roncando. Ay, qué rico. Por eso te digo todo. O sea, es tan hermoso sentir esa calidez, esa energía tan, tan sublime, tan hermosa, tan amorosa, que llega un punto que hasta roncas, caray. Te pierdes, ¿no? Sientes ese amor, sientes esa energía, sientes ese envolvimiento de paz, de confianza, de sanación, donde realmente empiezas a sentir cómo estás depurando, limpiando y purificando todo tu sistema. Es hermosísimo. Además, las personas que se hacen sanadores Reiki, vuelvo a insistir y a decirles, el Reiki es la llave que abre a ver la divinidad, te prometo. Ok, y por aquí nos preguntan, otra vez nos dice Ana de Yucatán, que ella nunca ha tomado Reiki, pero ¿qué es lo que pasa? Llegas, te acuestas y ¿qué pasa? Es lo que nos dice. Ah, ok. Sí, haz de cuenta. Tú quieres un tratamiento Reiki, depende con quién vayas. Te digo, cada quien es diferente. El sistema, bueno, sí es el mismo. Ya sea que te acuesten en un tapetito en el suelo, ya sea que te acuesten en una camilla, te tapan tus ojitos, te pueden poner aroma, te pueden poner velitas, te pueden poner incienso, musiquita relajante. Y entonces ya vas a dejar que el sanador... En todo tu cuerpo, con respeto, sin toquetearte, sin manosearte, ponen posiciones de la mano. El Reiki son posiciones de la mano en puntos energéticos donde empiezas a entregar realmente la energía, donde empiezas a desbloquear los 7 chakras, porque también en el primer nivel ves el funcionamiento de los chakras, empiezas a conocer los 7 chakras y empiezas a conocer ¿Qué chakra sana qué? Y si está bloqueado, ¿qué se está bloqueando en ti? Entonces el Reiki, con su amorosa energía, empieza a hacer que se destape ese chakra. Chakra en sánscrito es rueda. Es una rueda energética que gira en ciertos puntos energéticos de nuestro cuerpo y donde probablemente por cualquier situación, ya sea mental, física o emocional, pueda estar atorada esa energía. Entonces, ¿qué pasa? El agua es vida, el agua es cristalina, el agua es pura. Pero ¿qué pasa cuando el agua se estanca? Claro. Se pudre. Uh-huh. Igual la energía. Cuando realmente no estamos fluyendo adecuadamente, cuando realmente no estamos dejando que nuestra energía fluya, se estanca la energía y también la energía nos enferma cuando no está fluyendo correctamente. Entonces el Reiki lo que hace es realmente destapar tu canal energético, tu kundalini, abrir todo lo que es tu columna vertebral y que sueltes toda esa energía atorada, toda esa energía reprimida y encajonada y realmente fluir en amor, realmente fluir en armonía, realmente fluir en sanación. Eso es el Reiki. Claro. Efectivamente, esa es la pregunta que hasta ahorita tenemos. Y por acá nos dice que le mande saludos también a Alejandro Caballero, que está escuchando, que te manda muchos saludos. Alejandro Caballero, te mando un súper beso y un súper saludo, tototote. La verdad es que es un gustazo saber que me estás escuchando, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, Alejandro. Espero que cuando vaya para México te pueda ver. Un beso, tototote. Parece que esos son todos los saludos hasta ahorita. Ok, bueno, entonces yo combino mucho lo que es los mantras, lo que es la sanación de ángeles, lo que es el Reiki, lo que es los cinco elementos, porque nada está peleado con nada, porque nada compite con nada y porque mientras todo sea para tu sumo bien, se recibe con amor. Eso es una realidad. Entonces, yo combino mucho la cuestión Reiki, con mantras, que lo potencializas muchísimo, y con los chakras, ¿no? Entonces, puedo estar pasando el Reiki con la imposición de mis manos, con los símbolos que se ponen, son símbolos sagrados, son símbolos que se te dan, que se te implantan cuando se te hace la iniciación del Reiki, y yo voy cantando mantras o voy haciendo que se vayan desbloqueando los chakras, ¿no? Y la verdad es que tú puedes combinar tu sanación, por eso es que yo le decía a, ¿cómo se llama la que preguntaba que nunca había estado en Reiki? ¿Que cómo era? Ana. Ana. Ana, todos obviamente somos diferentes, tenemos diferente forma de trabajar. Bueno, el Reiki es el Reiki, pero los sanadores podemos hacer combinaciones, podemos ambientar diferente. No te puedo decir, es que es exactamente así. No es exactamente así. Habrá unos que a lo mejor les guste hacerlo al aire libre o les guste, no sé, no poner música, pero sí poner, tocar con cuencos. También yo toco mucho los cuencos. El sonido, la vibración que emane y emite un cuenco realmente hace que vibre tus chakras y realmente hace que vibre todo tu entorno, hasta el aura vibra con el sonido de los cuencos. El canto de los mantras también el aura vibra. Entonces empiezas a combinar y empiezas a ver qué resulta mejor, implementando obviamente el Reiki. Por supuesto. Y también te dicen que sí, que efectivamente todo va de la mano. Así es. Ahora, bueno, aquí me están preguntando de los chakras. Mira, el primer chakra está situado debajo del hueso sacro, en la zona del perineo. El segundo chakra está en el área del hueso sacro. El tercer chakra está en el plexo solar, que es en la boca del estómago, ¿ok? El cuarto chakra se encuentra en el círculo del corazón. El quinto chakra se encuentra en la garganta. El sexto chakra está enfrente, en la frente, en el tercer ojo, que le llaman. Pero bueno, ya luego hablaremos realmente dónde está el tercer ojo. El séptimo chakra está encima de la cabeza, en la coronilla. Entonces, me preguntan los mantras de los chakras. Bueno, el mantra del primer chakra, que es el chakra raíz, que es el chakra que te conecta con la tierra. No sé si te acuerdas, Lorna, que tú y yo tuvimos un programa de reconciliación con el dinero. Así es. Ajá. Entonces, ¿te acuerdas que trabajamos el primer chakra? Sí. Y el primer chakra es de color rojo, el color del arcángel Uriel. Y el arcángel Uriel es el arcángel de la provisión, es el arcángel plenamente de la prosperidad y la abundancia, pero es el arcángel de la conexión con la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú realmente estás vibrando en el primer chakra, ajá, estás vibrando realmente la existencia de tu vida, estás realmente tomando la vida, estás realmente tomando el poder y realmente estás sintiendo que la vida misma cuida de ti. Entonces se va el miedo, se va el fracaso, se va la pobreza y la miseria, y tomas plenamente lo que la vida te entrega. Eso es algo bien hermoso. Sí, así es. Mira, nos dice Monique que ella combina flores de Bach como complemento de la terapia y también la terapia con ángeles. Sí, así es. Así también, eso es algo hermoso. Digo, las flores de Bach es una delicia, es una belleza. Yo también lo combino con flores de Bach. De verdad que las flores de Bach es algo riquísimo, algo muy, muy rico. Pero bueno, el primer chakra en sánscrito es Muladhara, color rojo. Él es elemento tierra. Esto es el centro energético, ¿ok? Donde tú vas a tomar completamente tu poder. El segundo chakra, su nombre en sánscrito, es Swadhisthana, que vibra con el color naranja, ¿ok? El tercer chakra es Manipura, que vibra con el color amarillo. El cuarto chakra es Anahata, que es el chakra del corazón y que vibra con un color verde. Fíjate, verde, el arcángel Rafael, resurrección y vida, verdad y camino. Cuando tú vibras en el chakra Anahata, es una vibración plena del pranayama, donde realmente aceptas la vida también, donde realmente sabes que en cada inhalación entra la existencia, como el Soham, que ya habíamos tenido también una meditación. Soham, So, inhalas, Dios y la vida entran a mí. Ham, yo voy hacia Dios y la vida. Entonces plenamente te das cuenta que en ningún momento has estado solo. En todo momento estás vibrando en Dios. Eso es algo maravilloso. El sexto chakra es Agnya. Este es un color como color índigo, ¿ok? Porque el elemento es la luz. Y el séptimo chakra es Saharara. Saharara tiene un color púrpura, un color violeta. La coronilla, la transformación, la transmutación, la trascendencia, el cambio. Y mucha gente no habla del octavo chakra. El octavo chakra está plenamente atrás de la nuca. Y ahí es donde está el tercer ojo, la glándula pineal. Y es el multicolor. Entonces, realmente, cuando tú vibras en los chakras, cuando tú vibras en la sanación misma de tu cuerpo mental, de tu cuerpo físico, de tu cuerpo emocional, de tu cuerpo etérico, entras plenamente en una sanación grandísima, Lorna. Claro. El Reiki es amor. El Reiki es realmente una limpieza y una purificación. Y yo casi nunca hablo del Reiki. Realmente dije, bueno, claro que tengo que hablar del Reiki, porque el Reiki es algo maravilloso y re lindo. O sea, sí, dije, por supuesto que tengo que hablar del Reiki, ¿no? Pero obviamente, pues bueno, las cosas se dan cuando se tienen que dar, y toda la gente que nos escucha y toda la gente que nos escribe y toda la gente que de verdad me sigue en el Facebook, me sigue en el Twitter, me sigue, me manda correos, mensajes, WhatsApp, todo eso, la gente que quiera proponer algún programa, que quiera proponer algún tema, claro que estoy abiertísima. Y si no lo sé, les voy a decir, ¿saben qué, chavo? No lo sé y tengo que primero estudiarlo, ¿no? Así es. Pero bueno, si ustedes quieren, la próxima semana podemos hablar plenamente de los chakras. Por supuesto, estaría padrísimo, Diana. Estaría padrísimo. Sí. Realmente hablar de los chakras, realmente cuál es lo positivo, cuál es lo negativo, cuáles son los mantras, cuáles son sus cantos, qué es lo que me cura, qué es lo que me canaliza, qué es lo que me destapa. Podemos hablar plenamente. Claro, estaría excelente. Y también para para entender cuando psicomatizamos, está bien dicho, ¿verdad? Somatizar, lo que nos, claro. Somatizamos lo que nos pasa, a qué chakra lo estamos mandando o qué energía negativa o también en su caso qué energía positiva nosotros podemos tomar de las cosas que estamos viviendo en ese momento. Claro, por supuesto. Ah, estaría claro. Padrísimo. Sí, Diana, yo quiero ese programa. Ok, perfecto. Y enseñar realmente cómo vibrar el Om en cada chakra y cómo limpiar y purificar todos esos condicionamientos que tenemos y toda esa basura que vamos recogiendo nosotros mismos y hacernos responsables que somos seres tan grandes, tan luminosos y tan poderosos que podemos quemar toda esa energía, por supuesto. Perfecto. Ya se nos fue el tiempo, Lorna. Ya se nos acabó, de rapidísimo se me fue el programa de hoy, Diana. Ya sé, hombre, es que este tema del Reiki es un tema bien lindo, bien amoroso. No, es mucho, todavía podríamos seguir platicando del Reiki, de los niveles, de la maestría. Pero bueno, creo que dijimos algo hermoso, creo que dimos algo hermoso. Gracias a todas las personas que me estuvieron escuchando, que estuvieron con nosotros, que estuvieron preguntando. De verdad que mucha luz a cada uno de ustedes, mucho amor, mucha gracia. Y bueno, Lorna, pues entonces la próxima semana ya quedamos. Por supuesto, Diana, ya está el tema listo. Ya está el tema listo. Quiero decir un decreto antes de irme, quiero dejarles un decreto. Porque últimamente ha habido personas que me han escrito y me han dicho que tienen miedo. Okay. Y vamos a bajar esa vibración. Vamos a entrar en paz, vamos a entrar en fe, vamos a entrar en amor. Vamos a entrar en una vibración realmente de confiar. Acuérdense, esto ya se los había dicho. Creo que Shivagam también se los dijo. A mí me llegó también en el momento que tenía que llegarme. Recuerden que cuando tú enciendes una vela no se esfuerza por extinguir la oscuridad, simplemente brilla. Dios no se esfuerza por extinguir la densidad, simplemente existe. Si tú te mantienes en fe, en amor y confianza y en Dios, toda tu oscuridad se va a extinguir. Y les voy a hacer este decreto. Yo no tengo miedo a ninguna pobreza ni miseria. Porque toda buena voluntad del reino del cielo siempre viene a mí. La mano de Dios sostiene mi mano, derramando tesoros de luz, amor y fe. Muchas gracias a cada uno de ustedes, luz a su ser, amor a su corazón. Mi alma los abraza a cada uno de ustedes. Sairam, namaste. Conciencia recibió aquí y ahora, sea con amor y gratitud.